¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay un misterio en la relación del Dios creador con su criatura, y es el misterio de la libertad. Para comprenderlo, y haciendo una comparación con la vida del hombre, podemos entender, por analogía, ese regalo de Dios. Cada uno de nosotros tiene la necesidad de amar. El hombre solitario y aislado es un hombre triste y amargado, porque el hombre está llamado a vivir el amor. Pero el hombre que ama quiere ser correspondido, quiere ser amado por la persona a la cual ama. Y en esta dinámica es necesario que impere la libertad, porque cuando amas, buscas ser correspondido por una persona que te ama libremente, que no se sienta obligada a amarte, ya que un amor obligado no es amor, sino cualquier otra cosa. Cualquiera puede programar una computadora para que cada vez que se encienda ponga en la pantalla un mensaje que diga en ella: la computadora te ama, por ejemplo. Pero esto no sirve, porque la computadora es una máquina, fue programada. También podrías, si querés, pagarle a una persona para que cada vez que te vea te diga que te ama. Pero esto tampoco sirve, porque esa persona en realidad no te ama. Porque el amor solo es genuino si parte de la libertad de la otra persona. Mira, algo así experimenta Dios con respecto a nosotros. Nos ama, y por eso mismo nos llamó a la existencia, y quiere ser correspondido. Quiere gozar de la dicha de ser amado por vos y también por mí. Pero para que nuestro amor sea verdadero, nos quiso crear con el atributo de la libertad. Y en eso somos iguales a Él. Cuando desde nuestra libertad llegamos a amar a Dios, Él se regocija. Su plan cierra. ¿Ves entonces por qué es necesario que el hombre sea libre? ¿No te parece hermoso y a la vez grandioso ser la causa de la alegría de Dios? Si te parece bien, después este tema lo seguimos charlando.